Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La 13ª edición del Festival de Cine LGBT, El Lugar Sin Límites, se inaugurará el próximo 13 de noviembre a las 10:30 en la Casa de la Cultura, Núcleo de Tungurahua. Se proyectarán películas y documentales de América Latina, Norteamérica y el Caribe. Son cintas que abordan la temática de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de la región y el mundo. El festival se desarrollará hasta el próximo 20 de noviembre. Internacionales. Montevideo. El Plan Nacional de Cultura, diseñado por el Ministerio de Cultura de Uruguay, será presentado hoy a la sociedad de ese país para su debate. El organismo estatal convoca actores de las artes, las industrias culturales, las agremiaciones y la academia, el gobierno, la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general, a discutir este nuevo Plan Nacional de la Cultura. La iniciativa prevé ámbitos de intercambio y construcción sectorizados y teniendo en cuenta la diversidad local y regional, ya que se pretende la descentralización de la gestión estatal de la cultura. Noviembre de 2016 es el plazo estimado para la presentación del resultado del proceso plasmado en ese plan. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.